Estás escuchando Radio Almenara. Radio Almenara. La radio libre de la Ventilla y Extra Radio. El periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando El Mentidero en Radio Almenara por el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estáis al otro lado, nos podéis mandar un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o ponernos un mensaje en Facebook, en Twitter o pasados directamente por el local de calle Magnolias 35. Hoy es el último programa, así que ya no tenéis más oportunidad, por lo menos, de venir hasta nueva orden, no lo sabemos. It's Bueno, hoy no tenemos entrevistas, siempre anunciamos la entrevista, siempre tenemos una entrevista semanal. Tampoco tenemos a Aitor, que como ya dijimos la semana pasada, pues se ha visto obligado a exiliarse. Y de momento tampoco está Sergio, que ahora vendrá, pero vamos a hacer algo, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar también del Festival Almenara un poquito, que empieza mañana y por eso también hemos empezado un poco tarde. Festival Almenara, Festival Almenara, métaselo en la cabeza. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. ¡Estamos solos como al principio! Fíjate si hacía tiempo, además, fíjate qué curioso, ¿no? Empezamos hace ya 5 años. Hoy me voy a poner un poco emotivo, lo aviso ya, para todos y todas, que me voy a poner un poco emotivo, por si acaso. Y estamos hoy en el último programa del mes de junio, que hemos decidido que nos vamos de vacaciones, como buenos... Vacaciones estivales. Nos vamos a ir. Entonces, pues es curioso que estemos al principio y al final solos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sergio vendrá ahora de todas formas y nos alegrará con sus tonterías. Tonterías como las que trae seguramente el Diario Global en Español, el periódico global en español, El País. Antes de nada, por si alguien en Ventilla o alrededor no se ha enterado, Bárcenas, es que hay que decirlo. Hay que decirlo. Es que está en la cárcel. Es que seguro que no ha aparecido en el periódico porque como son las noticias de ayer. Claro, pero es que está en la cárcel. Bueno, ahora cuando mencione a Bárcenas del periódico El País impreso de ayer, nos vamos a meter en internet y vamos a dar la noticia que ya hemos dicho. Bárcenas, si no se lo creen de verdad, compruébenlo, está en la cárcel. Veremos. La salida de Griñán agita el debate sobre el relevo en el PSOE, titulaba el diario El País esta mañana. El líder andaluz pide savia nueva para avanzar en la carrera. Las primarias regionales para el sucesor se convocarán en julio. Bueno, hay gente que lo ha llamado esto crisis interna, otros lo están diciendo que a lo mejor es que mejor salir a tiempo porque igual lo imputan en el este de los ERES. Y otros están diciendo que mejor salir ahora en este momento antes de que se queme completamente toda la caterva política del PSOE en plena desintegración como partido. ¿Caterva política? ¡Caterva! Es un término curioso. Bueno, luego hay otros titulares del día que son: la audiencia retira al juez de la causa principal contra Blesa. Noticias frescas. No es sorpresa, lo avanzamos también, lo intuimos la semana pasada ya. Brasil, las protestas en Brasil logran revocar la ley de impunidad. Fíjate, es curioso, ¿no? Hablaremos de Brasil también un poquito. Se están logrando cosas, ¿no? Así, o por lo menos es la impresión que tenemos desde fuera, ¿no? Estaba hablando con nuestro querido amigo Rafael Aldín, que nosotros conocemos como el puto brasileño. Cierto. Acerca del tema de la legislación y la jurisdicción en Brasil y en España. Y me preguntaba acerca de si los fiscales y los jueces tenían la potestad para abrir investigaciones de manera fiscal, sin que intervenga una denuncia privada. Y me explicaba un poco el tema de la ley que han revocado, lo que significaba y tal. Y estaba interesante. Era una perspectiva curiosa comparado con los casos de corrupción en España. Por cierto, que la foto de portada que no hemos comentado no es para Griñán, es para activistas gays, dice el pie de foto. Activistas gays celebran en Washington las históricas sentencias del Tribunal Supremo. El titular es que el matrimonio gay se consagra en Estados Unidos. El Supremo reconoce la igualdad de derechos de las parejas homosexuales. Ya ves. Bien, buena noticia, ¿no? Sin matices, parece, de momento, ¿no? Rousseff, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, cede ante las demandas de la calle, dice la página 2. Incendios y saqueos en Belo Horizonte durante el encuentro Brasil-Uruguay. Las favelas apoyan la protesta. Estos son los tres titulares que llevan las páginas 2 y 3. Me encanta cómo mezcla las protestas ciudadanas en contra de el aumento del precio de transportes públicos, que fue el detonante, y un montón de cosas más que afectan a la población y a la ciudadanía brasileña, con violentos enfrentamientos después de un partido de fútbol. Si justamente las protestas ciudadanas han estado detonadas un poco por la atención desmedida, presupuestaria, política y de medios que se ha ofrecido a la Copa Confederaciones, antesala de lo que va a ser las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, y te mezclan por ahí los violentos enfrentamientos después de un partido de fútbol. Sí, bueno, aquí la noticia, estaba leyendo un poco por encima, dice que esos grupos se esperaban y que como que, bueno, como dando por hecho que eran manifestantes también, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? También en Brasil estamos viendo como al final, como en todos los sitios, se intenta deslegitimar un poquito, ¿no? La protesta, además, en los medios brasileños, por lo que hemos leído, está pasando mucho, ¿no? Muy parecido a lo que nos contaba Manuel Martorell de Turquía, pues esto, ¿no? Los episodios de, pues, la foto que lleva la página 2 y 3, pues es un incendio de una madera. banderas, ¿no? Todo este tipo de cosas pues son las que más llaman la atención a los medios, ¿no? Bruselas acusa a los grandes países de no combatir el paro, página 5. Europa en crisis, dice el país, que al lado por poner ahora también páginas temáticas, ¿no? De antetítulos a lo del mundo. Ha puesto también un rayito como el mundo. Una bandera con estrellas. Una bandera con estrellas, ah, para la que el plagio europea no sea tan sumamente evidente. Así que Bruselas acusa a los países ricos de no combatir el paro. A los grandes países, sí, vaya. ¿Pero qué tontería es esa si Bruselas sigue los dictámenes de los países más poderosos de la Unión Europea? Es todo un pez que se muerde la cola. Y les acusa, pero luego cuando se toman medidas económicas y políticas en contra del aumento galopante del paro y del empobrecimiento de la ciudadanía por una crisis financiera derivada del mal comportamiento de los bancos, ponen el grito en el cielo. Bueno, no es una medida contra el paro, pero una medida social como la ley antidesancios blandita de Andalucía. Sí. El otro día andaban criticando que podía poner en riesgo el precio de las viviendas y que el banco malo iba a tener muy mal su trabajo de especulación para colocar esos activos tóxicos que llaman, que son viviendas que no valen un centavo, pero que están tasadas en muchísimo dinero. Y lo dicen tan campantes, que se muera la gente en la calle, no importa. Aquí lo que necesitamos es que el banco malo especule para librarse de toda esa basura económica del timo piramidal que organizamos con el ladrillo. Sí, sí, pero es que hay gente que te lo justifica incluso así, directamente, tan crudo. Es que, pero ¿cómo vamos a solucionar la vida de la gente? ¿Quién da el dinero? ¿Quién da el dinero? Los bancos. Ese es el argumento. ¿Quién da el dinero? Pero si los bancos dan nuestro dinero, ¿es que no saben cómo funcionan las cosas, pedazo de pazguatos ignorantes? Léanse un libro de economía, maldita sea. Página 6 de Internacional, cambiamos radicalmente de tema. Dice, Francia encierra de por vida al chacal. Un tribunal de París ratifica la pena de cadena perpetua del terrorista Carlos. Es la segunda máxima condena que recibe por varios atentados en el país. ¿Os acordáis del chacal? Todo el mundo conoce al chacal. Quien no conozca al chacal ha vivido los últimos 30 años en una cueva o... Ilitch Ramírez. La peli está medio bien, ¿no? Incluso. La francesa. La antigua. La que va sobre el atentado de Gaulle y tal. Porque la nueva que hizo Richard Gere es una auténtica basura. No, pero no es de Richard Gere, la hizo un francés. No. Hay una francesa, pero también hay una versión norteamericana con Richard Gere y Bruce Willis que no vale un carajo. Ah, no, yo a esa ni la conozco. Buenas tardes, don Sergio Benítez. Qué alegría, de verdad. Buenas tardes. Madre mía, vienes de misión, ¿eh? Hoy vienes de misión, de verdad. Sí, hoy sí que he tenido una misión. Bueno, relájate. Si quieres coger ahí un poco de aire, estoy. Un poco de agua. Nosotros estamos con el Diario País, ¿vale? El Diario País, estoy a tope. ¿Te has enterado de Bárcenas que se lo han metido en la cárcel o no? Ah, ¿no? Para hablamos de eso. Ah, loro, bueno. ¿Ves? Es que Sergio vive en una burbuja. Claro, de misiones. ¡Inmobiliaria! El Papa ordena investigar el Banco del Vaticano. ¿Qué te parece esto, eh? Ridículo, porque es parte de las guerras políticas dentro del Vaticano que provocaron la caída de Benedicto XVI y el ascenso de este Mindundi. Sí, ¿no? Pero, hombre, también es verdad que es el primero que lo hace, ¿no, Cristian? ¡No! Y hay claros indicios hace mucho. Que dice que no. Que no es el primero. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue? El primero fue Pablo VI y su sucesor, Juan Pablo I, dijo que iba a limpiar el Vaticano de escombro corrupto. Y por eso duró tan poquitos días antes de que le matasen envenenado. ¿O no es cierto? ¿No es cierto que le envenenaron? Yo creo personalmente que sí. Solo hacemos preguntas aquí, no queremos nada. Pues mi opinión verdadera es que sí, lo vi en El Padrino 3. Bueno, curiosas páginas 10 y 11 dedicadas a la crisis de liderazgo en el PSOE. El relevo político de Griñán reabre el debate sobre la sucesión en el PSOE. Y la otra página dice, Rubalcaba no se da por aludido. Bueno, Rubalcaba nunca se da por aludido. Bueno, pero hay que decir que, bueno, aunque sabemos que este programa, su línea editorial evidentemente piensa que Rubalcaba debería dimitir, pero no ahora, sino hace mucho, sí que estoy viendo últimamente que hacen unas relaciones que más da. Si Griñán se va, forzosamente tiene que ser Rubalcaba. No entiendo esa relación. Nada, tienes que tener en cuenta que España es un país extraño en el que hay campaña electoral 365 días al año durante todos los años. Y ya relacionan cualquier tema. Cualquier tema es como las entrevistas y las conferencias de prensa post partidos de fútbol, ¿sabes? El partido de fútbol empieza el lunes a primera hora y termina el domingo cuando se pita, ¿sabes? Sí. Y luego hay un montón de preguntas y prensa rosa alrededor de ello. Pues en política es igual, aquí. No importa realmente las medidas que tomen y la afectación social y las connotaciones sociales que tienen para con sus electores y ciudadanos para los cuales trabajan y desempeñan su labor política, sino que importan pues los mamoneos de despacho y de pasillo de los partidos políticos y de las formaciones con nombrecitos, como si fuesen estrellas. Claro, como Rubalcaba. Una estrella. Bueno, hay otra página. Estrellao. Más que habla de Susana Díaz, que es la señalada, dice El País. La consejera de la presidencia se perfila como el relevo de Griñán al frente de la presidencia de la Junta. No nos importa. Aquí hay una... no mucho. Aquí hay una página que es curiosa, ¿no? Tres colecciones de monedas únicas, todos con la selección. Bueno, es un anuncio de monedas de fútbol, o sea, una cosa muy bizarra, y aparte tienen un precio, como veo por ejemplo aquí, monedas de oro a 775 euros. Está claro cuál es el público objetivo del País, ¿no? Con este, así es, con este anuncio. Sí, está claro. Hay gente que se puede comprar monedas de la selección de oro por 775 euros. ¿Se puede ser más patriota o patriotero? Bueno, los notarios, bueno, sabéis lo de la Infanta, ¿no? Que parece que aquí se están tapando cosas. ¿O no? ¿O no? No lo sabemos. Es posible que la estupidez y las cosas que se trajeran acerca de confundirse 6 o 7 veces con el número de DNI, 14. Z. 14. Z. Que no es difícil, ¿eh? 14. Z. Tienes 14 posibilidades de equivocarte. En 7 ocasiones distintas, en 5 comunidades autónomas distintas, se equivocaron. Y entonces hay mucha gente que está preguntándole a Cristóbal Rodentia Montoro, le está preguntando, ¿nos tomas por tonto? Hay algunas infantas que no pagan sus impuestos. ¿Imagináis que dice eso? Es como aquello de se tropezó y se dio contra una bala, pero 13 veces. Claro, es se cayó por el hueco del ascensor y se llenó de balas. Bueno, aquí dice El País que los notarios asumen errores en 5 de las fincas atribuidas a la Infanta. Bueno, sí, es que me equivoqué. Y esto también me equivoqué. El mismo error, exactamente el mismo error. Y esto la tercera vez. Pues, ¿y por qué no los han echado? Dije, después de esto dije, una y no más, Santo Tomás. Una y no más, Santo Tomás. No me voy a volver a confundir con el DNI número 14. Y ¡ah! Me pasó una cuarta vez. ¿Te lo puedes creer? Y una quinta. Si es que ¿dónde tendré la cabeza? Sí, la verdad es que es bastante extraño. Pero yo no sé en realidad qué beneficia a la Infanta que es estas confusiones. En realidad no me he enterado muy bien. Son blanqueo de dinero o no. Blanqueo de dinero máximo. Claro, y no, dinero, no contribuir los impuestos, eso, de fraude fiscal. Pero no vendió esas propiedades, ni las tuvo nunca en posesión. Porque fueron movimientos ficticios, anotaciones en cuenta para blanquear dinero, es lo que se denuncia. Pues ya sabes. Eso es lo que, vamos, o sea, quiero decir, tampoco hay que ser aquí un lumbrera, ¿no? Por o sea, ¿de qué? Viendo la... Hombre, por favor. Viendo el retrato ahí de Cristóbal Rodentia Montoro... está con las manitas como así, como está en como el señor Barnes, sí. Está como el señor Barnes ya en perfecta posición. Y él lo sabe. Hay que comentar que después de los políticos, después de los deportistas, después de los actores, después de los futbolistas, después de los médicos, los profesores, cocinero. Ahora vienen los cocineros. Sí. Y es que Cristóbal Montoro esta semana ha pronunciado la de es que algunos cocineros que a lo mejor no pagan sus impuestos. Han precintado un bar, eso es curioso. ¿Por qué no precintan la zarzuela entera, por ejemplo? Lo está petando esto de Masterchef y Chicote. Cada vez están los cocineros más en lo alto, ¿no? Sí, en lo alto de los titulares porque les cierran el chiringuito por impago de impuestos. Bueno llegamos... Y dicen además, esto es la manera en que me pagan después de lo que he promocionado la marca España, que hasta hice anuncios del Lidl, ¿eh? Pues eso parece. Y Messi también está por ahí, no me acordaba. Y ha pagado también algo, ¿no? Sí, ha pagado. Bueno, llegamos por fin a la página 15, donde hablan ya de Bárcenas. El caso Bárcenas que ha dado un giro... El sobreperlo. Ha dado un giro hoy divertido. Y es que, bueno, el titular que llevaba El País esta mañana es sobre la pintora que me dio en una supuesta venta de cuadros. Y dice, los cuadros no los he visto nunca y a la mujer de Bárcenas no la conozco. Y... pues el titular de la tarde, repetimos, si alguna persona de La Ventilla o Extra Radio nos está escuchando, Bárcenas ingresa en prisión. Bárcenas ingresa en prisión hasta que el juez, instructor del caso, sea amenazado lo suficientemente. Dice que el magistrado ordena su ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza, ante el riesgo de que desaparezca o de que destruya pruebas. Bueno, ha tenido tiempo, ¿eh? Sí, ha tenido de todas formas. Mucho tiempo para destruir pruebas. Así de rápido funciona la justicia en España. ¿Así? El fiscal había pedido que se le encarcelara tras solicitar una fianza civil de 28 millones de euros. Se encuentra en la prisión de Soto del Real, en Madrid. Así que nada, quien lo quiera ver, pues ahí está. Pues en internet. Bueno, avanzaremos seguramente. Qué pena que venga el verano. Ya no hacemos programa, ya no vamos a contar. Bueno, igual sí hacemos, yo qué sé, en realidad. ¿Será este el último programa del Mentidero? No solo de la temporada, sino de la historia. No lo sabemos. Bueno, ¿y si nos tenemos que exiliar, qué? Bueno, pues nos exiliamos y lo hacemos por Skype. Está muy liado ahora. Yo estoy muy liado, pero aquí, en España. Bueno, ¿qué más? El Príncipe pide a los jóvenes en Girona que no desesperen. No podemos permitirnos que ninguno más deje los estudios. Muy bien, Príncipe, no nos importa. No nos importa y además, posible, por favor, que los jóvenes dejen los estudios ya. ¿Es posible que el futuro Felipe VI, rey de España y de territorios ultramar, sea uno de los mayores gilipollas de la galaxia? No lo sabemos. Solo nosotros solo hacemos preguntas. Solo preguntamos. Ustedes tienen las respuestas, queridos oyentes. Es así. Bueno, luego llega la sección económica. Hay muchísimos anuncios, ¿eh? Está ganando pastilla el... Más bien necesita ganar más. Exacto, te iba a decir. Yo creo. La audiencia aparta al juez Silva de la causa principal contra Miguel Blesa. Y sale aquí el pobre o rico juez Elpidio José Silva. El mártir del mentidero, podemos llamarle. Un poco. Sí, porque es que... De la pasada además, semana ya está totalmente out. No lo conocía nadie, ¿no? Porque es que a Garzón ahí, campañacas, wow, todo Garzón. Y nosotros con Elpidio, que estaba amenazado, pobre hombre. Me recuerda esto enormemente a Italia 90, no al Igual Mundial. No lo podemos entrevistar. Sino a la situación política de aquella época, ¿sabes? Cuando había un montón de jueces amenazados por investigar la corrupción de los sistemas, de los partidos mayoritarios, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana. Y al juez Falcone, pues un día estaba cruzando un puente y estalló. Claro, si es que le estalló el coche muy mala pata. Estalló. Sí, fue cuando estaba el, ¿cómo se llama? El Cavaliere. El Giulio Andreotti. Ah, no. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el Divo. Ah, el Divo. El Divo, Giulio Andreotti. Si es que en realidad ellos tienen más clase, por lo menos el corrupto le pone nombre guachis y tal. Como los cuales. Dice Elpidio, un saludo Elpidio, mucho ánimo. Dice que no tiene miedo, pero sí preocupación. Nos ha jodido. Pobrecillo, es que es como el... No me va a hacer ni caso a nadie. Claro. En fin. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Ha dado con el hueso duro, ¿eh? Claro, es que un banquero... Lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? ¿Quién maneja hemos en visto, realidad? Hemos visto la jugada, ¿no? De todo esto. ¿Quién maneja los hilos? Van a salir, claro, es que luego, o sea, saldrán intelectuales, veremos. Igual sorprende a la ciudadanía o los movimientos sociales con esto. Pero Garzón tenía mucho tirón y yo no sé si este hombre lo va a tener, porque al fin y al caso es un poco paralelo. Parece que lo pueden apartar incluso de la carrera. Este no es un juez estrella, hombre. Este no es de las colecciones de cromos. Bueno, luego hay aquí... Si es de la Audiencia Provincial de Madrid, no es ni siquiera un juez de la Audiencia Nacional, claro. No tiene caché. No sé, escribe Ignacio Fernández Tojo aquí un artículo de opinión. ¡Qué fuerte! Botella. A ver qué hace. Vende al 50% parte de un lote de cuadros que costó 4 millones. ¿Lo compró en Arco? No lo sé, son pinturas de Tapies, Chillida o Miró. No, de Arco. La compró... No. No sé, no sé dónde las compró. En varios... En varias ferias, en varios años, me imagino. O sea, que compró un montón de gilipolleces y ahora las venden el doble de baratas. Un servidor ha estado trabajando... Estos son los que saben gestionar la economía. Un servidor ha estado trabajando durante años en unos lugares en los que, por cierto, había sobres y en los que había bastantes movimientos curiosos. Y quiero preguntar aquí, queridos ciudadanos que nos escuchan, ¿es posible que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid haya mantenido una trama de blanqueo de dinero que no se sabe de dónde viene, comprando sistemáticamente arte en las sucesivas ferias de arte contemporáneo que ha realizado, subastas y demás, en esta comunidad desde hace 15 años? ¿Es posible? No lo sabemos. Como luego salga algo, otra exclusiva más del mentidero. Seguramente, como siempre. ¿Cuándo nos dan el Ortega y Gasset de periodismo? El Ortega y Gasset, yo pensaba en el Pulitzer. En el Pulitzer es que es de fotografía, muchacho. Y ¿sí? En la ¿solo? Radio lo vamos a tener difícil. No, hombre, también hay de artículos sí, y de columnas. Claro. Sí, pero nadie se entera de esos. Bueno, pero... Solo porque claro nunca ha ganado un español. Claro. Yo conozco el Pulitzer porque han ganado dos españoles y no... No nos llega esto. Joder. ¿Dónde lo lees tú? No sé, la verdad. Bueno, no sé, aquí hay noticias absurdas como... Me ha dejado triste ya con lo del Pulitzer. Bueno, yo lo tenía como... El... No, pues si quieres ganamos el Pulitzer. Sí, a mí me da igual. Vale, venga. Bueno, aquí... Eso me recuerda a lo de Cariño. ¿Tú quieres que sea presidente? Porque lo seré si quieres. Bueno, la Marcha del Orgullo Gay estrena recorrido para mejorar la seguridad. Esto de la seguridad entronca con una cosa que leía antes, que dice: trasladada a tráfico la jefa de policía responsable del Madrid Arena. La concejalía de seguridad cambia el 90% de los mandos del cuerpo. Y no solo ha cambiado el 90% de todos los mandos del cuerpo, ha cambiado el 90% de la legislación para hacer actos públicos. Ahí lo dejo. Mañana Festival Almenara. Como no haya festival... Ay, hostias. A lo mejor el mentidero vuelve la semana que viene. Pero una cosa, a ver. Han cambiado a la mujer que gestionaba el tema... de Madrid Arena, que salió mal por la congestión de gente, para que se encarga del tráfico se encarga en una de las ciudades con más congestión de tráfico de... ¡Oh, Dios mío! A ver... ¡Vamos a venir todos! Claro, y esta mujer en las congestiones se pierde, ¿me entiendes? Y la han vuelto a poner, pero en tráfico. Cuidado, amigos, con el coche. Bueno, seguimos con más cosas, sección Vida y Artes. Ahora quiero una niña, dice. Las clínicas de fertilidad impulsan una iniciativa para que se permita elegir el sexo del bebé. ¡El horror! La propuesta abre el debate sobre las implicaciones éticas. Yo no tengo opinión muy formada sobre esto, la no, verdad. No, porque se pierde la gracia. La magia. Pensar pero... dos nombres, uno de chico, otro de chica, ya no se va a hacer. ¿Eh? Luego, pues yo qué sé, si te sale lo que no has querido, si es que querías algo, te daba igual cualquiera, pero si tú querías un niño y te sale una niña, o al revés, querías una niña y te sale un niño, pues había que lidiar con eso. Y eso te hacía muy hombre. A mí la ética me la sopla. Siempre, siempre. Claro, simplemente, joder, pues la gracia, ¿no? Sí, ¿y qué va a ser esto? ¿Van a elegirlo en plan cuando quieres una mascota? Claro. Ah, yo quiero... Sí, es que se sí, educan no, más fácilmente sí. Y no, no le dan veo tanta mucho... guerra. Claro. Sí, eso, en realidad es un, puede ser llegar a ser un poco... Peligroso. Como no en todas igualitario, las ¿no? O como sea, como decir... en todos los intentos eugenéticos de natalidad que se han producido a lo largo del tiempo en todos los países del mundo, como en China o la India. ¿Cuáles van a ser los razonamientos de una familia para querer elegir un niño y una niña? Pues mira, es ¿Que lo pueden pagar? O como, no, es que no sé cómo va esto. Venga, yo solo te digo que puede ser muy contraproducente para la supervivencia de la raza humana. Porque imagínate que se pone de moda tener un género. Uno de los géneros. Claro, sí. Claro, un género. Claro. Con lo imbéciles que somos la sociedad, seguro que puede pasar. Claro, sí. Y nos ponemos sí, a tener idea. Niños, o por ende, niñas, y luego no hay niñas y niños que les fecunden, y entonces no ¿Y con no quién creen. Se lían? ¿Y con quién claro. se lían en el futuro? Bueno, que se pueden liar entre ellos en el mismo sexo, pero lo que es la generación de nueva gente va a tener que ser in vitro si algún día llegamos a una sociedad solo de niñas o solo de niños. ¡Dios! Imaginaros. ¿Es ciencia ficción o es el futuro? Los rectores exigen que solo pese la renta para obtener una beca. Las universidades reclaman hoy a BERT la retirada de su polémico decreto. Los rectores. ¿Qué pintan los rectores? Hombre, porque son saben los que, de universidad. Los, son que, los que rigen, ¿no? Claro, de ahí la palabra. Los que rectan. Claro. Pero, que no sé, esto ¿Rectan? De las becas, ¿se refieren también a las becas de movilidad? Por curiosidad. ¿Es que vas a pedir un Erasmus ahora o qué? O sea, que las becas de movilidad, no ya Erasmus, las sino típicas, sí, si las tú eres de Canarias y te vienes a Madrid, aquí, te pagaban siempre un plus por la movilidad, eso ya tiene que ser con nota. Las típicas becas del MEC. Claro. De nuestros tiempos, sí, que sí. Ya no existen, ¿sabes? Y ahora pues se dan por locuras. Bueno, pues nada, pues habrá que sacar buenas notas para poder moverte. Pues el que saque un poco de mala nota, pero aún así valga, quizá no pueda llegar. Bueno... Hay un montón de connotaciones que se han estado dando en millones de debates con todólogos que podéis consultar en Yo estoy totalmente YouTube, en YouTube o en la televisión. Yo estoy totalmente de acuerdo con que solo puedan estudiar las personas que sacan unas notas increíbles. Para ello suprimiría absolutamente toda la educación privada que hay en este país. Es decir, solo se puede dar educación reglamentada pública por las universidades institucionalmente establecidas desde el Estado español. Y nadie, por mucho dinero que tenga, nadie... Puede ir a la universidad si no saca esas notas. Venga, valiente Bert, hazlo. Comunista. Hazlo. Te reto, hazlo. Había una canción de los chicos del maíz que decía, que hablaba un poco del CEU y decía... Todos sabemos que no pide nota en el CEU San Pablo, ¿no? Como, sí, pues eso. Ando así. Por cierto, hoy el Partido Popular sacó un comunicado defendiendo la ley Bert con falta de ortografía. ¡Guapísimo! Demostrando su sínodo. Y por cierto, un saludo al Bubu en Alemania, que es del CEU. Bueno, yo tengo muchas amigas de CEU y amigos, ¿eh? No pasa nada. Oye, no falta el respeto a nadie. No, que es que es así. Andalucía blindará por ley el acceso de los inmigrantes a la sanidad pública. Bueno, Andalucía está a tope, ¿no? Está on fire. Ya por lo llegará, menos ya... titular tras titular. O sea, veremos la realidad, evidentemente, de Andalucía, que también será dura y tendrá, pero ciertos titulares, pues la verdad es que llaman la atención, por lo menos por contraposición a lo que se está haciendo. No seremos nosotros, evidentemente, en este programa los que defendemos al PSOE y ni a Izquierda Unida cuando toca, o sea, es así. Ya vendrá Bruselas a echarle para atrás la ley con algún nuevo despropósito declarado abiertamente, del tipo... ¿Cómo vas a cuidar de enfermedades a esa gente que se puede morir si no? Si puede caer el precio del oro. ¿Eh? ¿No lo has pensado? Menudos gobernantes. Bueno, aquí hay un titular así como muy cogido con pinzas, con un juego de palabras bastante obvio, que es... El jefe escancia el rock en Gijón. ¿Qué? Escancia porque Escancia porque están en Asturias. O sea, la sidra y todo, claro, eso. ¿Quién, sí, es el jefe? Bruce Springsteen, el The Boss. Ah, The Boss. ¿Y por qué no ponen The Boss en vez de el jefe? Claro. The Boss, Escancia del Rock en Gijón. Es que el no les cabe. El jefe para mí es no, otra persona totalmente. The Boss es que no les cabe. Bueno, un poco, claro, de track aquí sí, igual, sí le cabe. Sí, puede caber, hombre. Bueno, bueno, pues nada, nada, una tontería fácil, ¿no? Escancia del Rock. Pues, tío que no ha tocado rock en 40 años, pues lo es el mejor titular que he visto desde Bomberos que Encienden. Bueno, Sergio Arola, lo comentaba Cristian. ¿Por qué no precintan los estadios de fútbol? Dice, el cocinero considera que el cierre de su restaurante es un escarmiento injusto. Estoy de acuerdo con lo de que por qué no precintan los estadios de fútbol. Y estoy de acuerdo con que te cierran el restaurante, maldito amoroso de mierda, a toda la ciudadanía española con tus impuestos. Sí, es degenerado, cierto, de mierda, con todo lo que he hecho por la marca España. ¿Y qué has hecho tú? ¿Por los ciudadanos? ¿Pero qué ha hecho por la marca España? Pero si ibas a comer allí que la marca y potabas. La marca España es un mito, la marca España es un cuento chino, la marca España es tratar de denigrar todos los derechos y deberes de la ciudadanía conformada en sociedad a una puñetera, un puñetero logotipo, una camiseta impresa, un ridículo, como si fuéramos clientes de un jodido supermercado o de un centro comercial. ¿No os dais cuenta de que os están denigrando como personas? Por cierto, ¿y Aitor? Que está así liado. Ah. ¿No te acuerdas o qué? Sí, sí, pero, claro. Un saludo, Aitor. Sí, igual nos, hombre, nos escuchará hombre, luego cuando Ecuador, pueda. Pero si ahí llega la Real Menara. Llega. Oficialmente no se podía decir dónde estaba, pero es que ahora todos se van a Ecuador, como el agente Snow este, sí, desde Hong Kong a Ecuador. Yeah. Todos se están exiliando a Ecuador. Sí. O a sus embajadas. O a sus embajadas. Se puede decir, se puede decir, se puede decir. Lo ha puesto en Twitter, se puede decir. Bueno, que resumo la sección de deportes así muy rápidamente. Se ve que hay fútbol España-Italia ahora dentro de un rato. Se ve que ha llegado un tal Ancelotti al Madrid. Y además que Guardiola ha hablado en alemán. Y está revolucionado el mundo de las redes porque ha hablado en alemán. ¡Ah! ¡Hablas en alemán! Bueno, ¡fantástico! Que es muy parecido al catalán. Bueno, una noticia más antes de acabar el periódico. El prestigio de presentar a Rajoy. Prestigio entre comillas. Dice el presidente de Radio y Televisión Española defiende la participación de Ana Ibáñez, que es la periodista esta que le hizo una entrevista patética a Rafael Correa y que presenta el 24 horas, en un acto con el líder del Ejecutivo, Echenique, que se llama el presidente de Radio y Televisión Española. Dice, es muy habitual en profesionales reputados. Es muy habitual en profesionales reputados presentar a actor de la COE y con Rajoy, sí. Vergüenza, ¿no? Planteemos una situación parecida en otro ámbito profesional. Imagínate al jefe de la Policía Nacional departiendo y presentando el discurso de uno de los jefes del crimen organizado. Claro. Eso es exactamente lo que ha hecho. Los periodistas nunca son amigos de los políticos. Los periodistas son los enemigos de los políticos, porque deben serlo. Si no, no valen para nada. La mayoría son imbéciles. Lo que quiero decir con esto no es que los periodistas en España sean muy malos o no sé. Quiero decir que en España no hay, trabajando de forma remunerada, ni un solo periodista. ¡Hala! Lo que ha dicho. Eso, ¿alguna habrá? Estoy totalmente de acuerdo. Algún habrá. Ni uno. Metido en algún este, ¿no? Sí, hay opinólogos, están trabajando. Hay opinólogos, todólogos, sabelotodos e idiotas. Sí, hay algunos trabajando está de camarero. Está on fire, Cristian Zampini, para ser el último. Seguimos en el mentidero, que tenemos además ahora una sección especial de improcedente e inaceptable con lo mejor o lo peor, según se mire, de todo el año. No adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada. fazer um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente, na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que programado é você. Acordo e tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. Me querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo um emprego, começo emprego, me mato de tanto ralar. Acordo bem cedo, tenho sossego, nem tempo pra raciocinar. Não peço arreguador, que eu chego, só fico no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra e terra, sem renda, se renda. Não, não, até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Anda pra frente, e quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Bienvenidos hoy 27 de junio a los premios anuales improcedente inaceptable. ¡Viva! Hoy, en este día tan señalado, concluye la temporada de improcedente inaceptable después de semanas y semanas y meses de pruebas semanales de inaceptabilidad e improcedencia, y procedemos a hacer la entrega honorífica de los principales premios improcedentes e inaceptables del año. ¿Ha venido gente a recoger los premios? No ha venido absolutamente ninguno de ellos, pero algunos han comunicado por vía electrónica ¡deje de acosarme!, por ejemplo. En este año tan importante, la temporada más larga de la historia de Improcedente Inaceptable, es la segunda en realidad, así que tampoco es difícil, hemos seleccionado algunos premios muy importantes y muy significativos. En primer lugar, nos vamos sin más dilación al primer premio, Javier Arenas 2012-2013, al mayor perdedor político del año. Los nominados son Capriles, Beppe Grillo, Federico Franco, Silvio Berlusconi. Y el ganador es... ¡Capriles! Entonces esta noche igualito. A las 8 de la noche le volvemos a dar a la olla, le volvemos a dar a la cacerola, mañana le volvemos a dar porque el ilegítimo se quiere juramentar el viernes. Y el viernes cuando se esté juramentando le volvemos a dar a la olla, no a otras cosas. Capriles, que volvió a ser derrotado en unas elecciones cuando pensaba que iba a ganar de manera inminente porque su gran rival, el presidente Hugo Chávez, ya no estaba por incomparecencia debido a muerte. Y se pensó, ya lo tengo hecho, pero no, no lo tuvo hecho, sino que tuvo que darle a la olla. Tuvo que darle a la olla porque volvió a perder. Javier Arenas del año, gracias a esta actuación política inaceptable. Donde tengas la olla, no metas. Pero voy a decir una cosa, es que os habéis enterado que hicieron los recuentos y todo eso, sí, y no, que daba válido un 99,4. O sea, que hicieron recuentos. No, pero lo digo en el país, que no salió en portada. No, no me he enterado. No portada. Pues es que los han hecho ya. Sí, es que ningún medio le ha dado importancia a eso. Tampoco me enteré de que Horacio Cartes, por los medios de comunicación españoles, había comprado las elecciones de Paraguay. Fíjate tú qué cosas. Más premios, más premios. ¡Más premios! ¡Nos vamos al premio Revelación Joven Promesa del año 2012-2013! Hemos tenido grandísimos candidatos, pero los nominados este año han sido Cristina Cifuentes, en primer lugar. El obispo Reich Pla, Beatriz Talegón, la joven promesa socialista, y Tony Cantó en su nueva faceta política. Y el ganador es... ¡la joven socialista Beatriz Talegón! Y nos vamos desde esta joven promesa. Bueno, no me acordaba de Talegón, ¿eh? Yo sí, me acuerdo Beatriz todos Talegón, los días. Que ha hecho una gran campaña con sus 4 apariciones, 26 puntitos, 14 clasificada de la clasificación general, superando a Esperanza Aguirre, ganadora del año pasado incluso, no es baladí. Beatriz Talegón ha superado a Cristina Cifuentes, mejor clasificada por juventud, inexperiencia e improcedencia desde la partida Nacimiento Política. Nos vamos a los premios importantes, empezamos a entrar en materia, porque nos vamos al Most Improved Player, al premio al participante de mayor crecimiento en inaceptabilidades e improcedencias. Los nominados son Fátima Báñez, Cristóbal Montoro, Alfonso Alonso y González Pons. ¡Viva! Y el ganador es... ¡Fátima Báñez! Con medidas para la consolidación fiscal y para poder equilibrar las cuentas públicas y el déficit público, corregirlo, que lo dejaron ustedes en el 9%, y segundo, con un amplio paquete de reformas económicas para sentar las bases de una recuperación económica sólida en nuestro país. ¿Y sabe qué? Entre ellas la reforma laboral, sí. Una reforma que ha servido en medio de un año muy duro de recesión, señora Gutiérrez, para mantener muchos empleos en España. Por eso estamos muy moderadamente satisfechos. Los redobles a veces suenan y a veces no, ¿eh? Yo creo que han sonado, solo que los oyentes no lo han podido percibir por los ultrasonidos. Continuamos con los premios importantes, porque nos vamos al primer premio, al mejor improcedente de habla no hispana. Los nominados son Barack Obama, el presidente norteamericano, Angela Merkel, la emperatriz de Merkel Reich, Kim Jong-un, la joven promesa norcoreana, a ver quién habla en coreano ahora, y Silvio Berlusconi. ¡Mamma mía! Y el ganador es... Silvio Berlusconi. Esto le dice que son los signori y giudici di Milano. 3. Ecco, no, ma le voglio chiedere, questa è la parola scusi, fine, scusi, è la no, fine, no, la parola c'è fine l'appello, sulla sua... c'è l'appello, ma veda dove come lei sono... cercherà di ridurre. Senta, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, no? Allora, sono 3 donne, 3 giudici donna, femministe e comuniste, le basta? Non lo so, perché io non le conosco, non ecco, non allora mi è arrivata io. Secondo lei che è sono una donne, cosa, sì. È una cosa che sta nella realtà. Quindi sono state di parte a favore della sua ex moglie. Con l'arretrato di 72 milioni? È nella realtà, secondo lei? Ecco, questi sono i giudici di Milano, ma sarà che mi hanno perseguitato e mi perseguitano, no? Dal 94. Ah. Es la segunda vez que Silvio Berlusconi recibe el premio improcedente de habla no hispana después de su casi victoria en improcedente del pasado año. Increíble, Silvio. Estás on fire. Está en la cárcel. Está en la cárcel y ya no va a decir nada. 7 añitos. Desde la cárcel también se puede hablar. No le van a poner una mordaza. Que se lo digan a Charles Manson. Premio espectáculo surrealista del año 2012-2013. Es el favorito del público. Este año, dejando de lado increíbles surrealismos improcedentes, los nominados son Mariló Montero y las almas que se transmutan por órganos, Reich Pla, el obispo nocturno, Gerard Depardieu, el ruso francés y Ana Blanco y sus minifaldas muy, muy cortas. Y el ganador es... ¡Reich Pla! Si tuvieras ocurre en nuestros colegios, se plantean por ciertas ideologías que también han sido introducidas en el ámbito de la enseñanza, su propia condición de la orientación de su sexualidad. Y eso es un dato, es un hecho. Y lo que yo estaba describiendo en esa homilía son hechos todos conocidos por mí. Hablaba de personas concretas, sin nombre. Hablaba de niños que, llevadas por ideologías, pueden dudar de su condición como persona y de su identidad sexual, y que a veces pueden llevar a que uno pruebe si es de una manera o de otra. Estaba hablando de un caso concreto. No aceptarlo sería negar la realidad. Y probando puede llegar incluso a prostituirse. La prostitución existe, y los niños que llegan a ser utilizados por otros, eso existe, y existe en Madrid. Yo estaba hablando de Madrid, no estaba hablando de otras realidades, de donde estaba predicando. Y después, que vayan a clubes nocturnos, pues vamos, no hay más que salir a la noche madrileña para saber exactamente dónde están esos clubes. ¡Se acabó! ¡Superamos los premios honoríficos! ¡Nos vamos a la clasificación general! ¡Los primeros clasificados! ¡Los ganadores! ¡Los campeones! ¡Bravo! Del año 2012-2013 de Inaceptable e Improcedente. ¡En segundo lugar! ¡Con 14 apariciones flagrantes! ¡76 puntos! ¡Alfredo Pérez Rubalcaba! La inversión hay que hacerla. Otra cosa es que la ordenemos bien, que hay que dirigirla. Creo que no podemos olvidarnos de la construcción, no podemos. Ya sé que no vamos a construir nunca más 600.000 viviendas, nunca más, por cierto, ni falta que nos hace, pero entre construir 600.000 y no construir más que 50.000 hay un punto intermedio, y en todo caso, ya sé que probablemente la nueva construcción ahora sea muy difícil porque no hay crédito, pero la rehabilitación no. Y la rehabilitación es intensiva en mano de obra y es eficaz energéticamente. Concentremos esfuerzos de inversión en rehabilitación para hacer despegar al sector de la construcción, sin el cual difícilmente vamos a crear empleo en cantidad en nuestro país. Yo desempeñaba energéticamente en que tú despegases de una vez, Rubalcaba, fuera de la política. Uno de los máximos responsables demócratas de acabar con el bipartidismo cancerígeno de este país. Alfredo Pérez Rubalcaba, que ocupa así su segunda posición con 76 puntos, pero que no logra ganar el campeonato de improcedente inaceptable, ya que el ganador, el campeón, el número uno ha sido... ¡Mariano Rajoy! Puedes estar tranquilos porque hay unos objetivos muy claros, hay un rumbo y hay una voluntad de mantener ese rumbo. Pueden estarlo porque vamos a superar esta situación. Sepan que, como he dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de este debate, hay datos positivos. Pero de la misma manera que esto afirmo, les digo, hay que actuar con determinación, con coraje, y no hay que desmayar nunca. Primer premio. Primer premio. 17 apariciones, 98 puntos. Mariano Rajoy, un idiota en la Moncloa. Un idiota en la Moncloa. Vamos a dedicarle esta canción al campeón de Inaceptable e Improcedente. Ahí estás, Miss Universo. Ahí estás, ámalo. Se me acaba de quedar loco. Décimo Festival Almenara, 28, 29 y 30 de junio. Viernes 28, taller de chapas y por la noche las bandas Blues Cant, Sally Brown, Tres Cantalites, The Abstemians y Echo Chamber Struts Hi-Fi. Y el sábado 29, primero contaremos con diferentes actividades infantiles y luego por la noche a las Batucadas, Suda Sandra, Noya, The Middle Sinner, Sin Conciencia y La Bellonera All Nighter. Y para finalizar, el domingo 30, títeres en el parque con Amalur, Esteban Griot, la compañía Títeres de Abajo, y para amenizar, las periferias poéticas con música del señor Anderson. Décimo Festival Almenara, días 28 y 29 a las 7, día 30 a las 6 y media de la tarde, Parque del Canal, anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún. La entrada por el paseo de la dirección número 340, metros Ventilla y Barrio del Pilar. También puedes ir en autobús en los números 42, 49 y 147. No te lo pierdas, décimo Festival Almenara. Entrada libre y gratuita a la Ventilla Tropical. oscuro. Desde Radio Almenara. Llega el Festival Almenara. ¿Entrada libre y gratuita? 28, 29 y 30 de junio. Conciertos. Talleres. Títeres. En el Parque Rodríguez Sahagún. Entrada por paseo de la dirección 340. La botella es tu madre. Bueno, pues Festival Almenara. El décimo ya. Hoy vamos a hablar unos minutitos de este festival que va a empezar mañana. Estamos aquí con la radio patas arriba. Y nada, pues... ¿Cómo se lo ocurran, los almenaros? Comentar un poco la programación para la gente que esté interesada. Desde luego, quien a estas alturas, después del crowdfunding y después de la chapa que hemos dado en las redes sociales ejerciendo cual community managers... Así es. Quien no se haya enterado aún de que mañana es el Festival Almenara, no sé en qué mundo vive. Pero bueno, Parque Rodríguez Sahagún, el décimo ya, si todo va bien. Claro, todo, si va, todo bien. Va bien. Si todo va bien, todo va a ir bien, ¿a que sí? Sí, más tiene toda la pinta. Sí. Entonces, pues nada, viernes empezaremos con talleres de chapas y de... Sí, de chapas. Seguirá los grupos Blue Skunk, que es un grupo de reggae. El grupo Sally Brown, un grupo de ska. Me he quedado completamente en blanco porque me lo sé de memoria y ahora mismo se me ha olvidado el tercer grupo, pero no pasa nada porque tenemos aquí, madre mía. Yo si quieres voy contando recuerdos de otros festivales. No te preocupes. Nos lo hemos pasado muy bien, ha venido muchísima gente y más que tendría que venir. Tres Cantalites era el tercer grupo. Tres Cantalites, un homenaje a los Escatalites de Tres Cantos. Lo pilla, ¿no? Tres Cantalites. Pues muy bien. Si es que además hice el otro día el programa especial y, claro, digo, voy a fiarme de mi memoria. Pues no, se me ha olvidado. Pues Tres Cantalites, bueno, los Escatalites, que es buen ska. Recopilo: Blue Skunk, Sally Brown, Tres Cantalites y para cerrar de la noche, de Abstemians, que precisamente era el grupo que estábamos escuchando entre esas dos cuñas maravillosas del festival que se ha currado aquí la gente de Almenara. Acabará la sesión de mañana con una sesión de Sound System de nuestro compañero Santi del programa Bash Culture. Este Sound System tiene por nombre Echo Chamber Roots Hi-Fi. El sábado a partir de las 7 tendremos taller de pintura y de goma Eva para todas las personas, sobre todo pequeñas, que quieran pasarse por allí. Pequeñas o no. Personitas. Además, el colectivo A las Batucadas, que estará dinamizando con los tambores pues entre grupo y grupo. Luego tocarán los grupos Sudachandran, Noya, The Middle Sinners y acaba de cerrar la noche el grupo Sin Conciencia. Noya, eso está muy bien. Cerrar la noche sobre el escenario porque estará el compañero Valeriano del programa La Bellonera poniendo una sesión de Latin Soul y Boogaloo, un poco al estilo de aquel arre salsero que hubo, ¿no? Que vosotros fuisteis y yo no. Lo pasasteis bien también, ¿no? Pues eso fue espectacular. Pues la leche, hombre. La música cubana. La noche del sábado con Valeriano... De La Bellonera. El domingo, pues acabará el festival con una recital de títeres por parte de las compañías Títeres Amalur, Esteban Griot, Títeres desde abajo. Y luego también está el compañero Mon y alguna persona más con el colectivo Periferias Poéticas, que un recital poético, musical, también bastante interesante. Y vuestros sentidos abiertos. Todo esto amenizado por la música en acústico del grupo Señor Anderson. Poco más. Señor Anderson. ¿Un grupo que se llama Señor Anderson? Sí, sí. Brutal. Tiene que ser buenísimo. Me parece brutal. Claro que sí. Solo decir que es el décimo festival, un festival que llega a su décima edición, es un festival de caché que ha sufrido hasta incluso problemas como una cancelación por climatología adversa que inundó todo el recinto años A, increíble, verdad, achicando agua con cubos como si estuviésemos en medio del mar. Horrible. Acá tenemos Vietnam. Las palmeras, solo nos falta el mar. Parece Vietnam, ¿eh? Y hemos tenido... Iba a tocar ese año un grupo que se llamaba My Little Fucking Monkey, estaba deseando yo verlos. Sí, eran buenos. No tocaron. Menos el bajista. Recuerdo como un integrante de Almenara que guardó en su casa durante meses después un bafle de el desmantelamiento a toda velocidad que tuvimos que hacer con esa gota fría que cayó aquel día. Qué mítico. Madre mía, lo que ha pasado y lo que pasará. Pues nada, poca cosa más, entrada libre y gratuita y en el parque, en el anfiteatro, a partir de las 7 de la tarde mañana comienzan los talleres. Y de agradecer pues a todas las personas que han colaborado en el crowdfunding, que también hemos anunciado en algún otro momento, y en el blog y en las redes sociales, porque ha ido bastante bien, casi 3.000 euros a falta de unas horitas, con lo cual pues bueno, cubrimos los gastos del equipo de sonido. Y nada, que reivindiquemos un poquito los espacios públicos para hacer este tipo de actividades, que cada vez son menos frecuentes y que cada vez se ponen más trabas para que se realicen. Así que de verdad, a todas las personas que estén por Madrid, que no se lo piensen y o el viernes o el sábado o los dos días o el domingo, evidentemente, se pasen por el parque. Vamos a escuchar una cancioncita del grupo Blue Scan, que serán precisamente el primer grupo que actúe mañana. Lo van a hacer en acústico, un grupo de reggae también, un poco para empezar la tarde bien, bien entretenida. Y seguimos y volvemos con la semiótica, que es también la última de la temporada. La última puede ser. Every time I look out of the window, I think of you and how we used to kiss you. Guess it's true, love is blind and I'm a fool, 'cause I'm in love with you. So beautiful, so tender, it's been a cold December without you. Your smile looks so clever. My bed is empty and we weren't too. I don't want to sleep. Ooh, be so lonely, lonely. Close my eyes, but I only can see you. Pleasure, mademoiselle. Je t'aime, I love you means the same, same, same. I swear I didn't want to be someone else. Can't forget my feelings, so you better keep away. You know it's not so easy to me. The strings of my guitar gently weep. Right instead of crying, and there's no to by my tears, cause just a melody, but I know my scenes. I don't want to sleep. Ooh, I feel so lonely, lonely. Close my eyes, but I only can see. Sounds like a poem to me. Nothing compares to this sweet poetry. Romeo and Juliet, funny, had to be free. Tears were made of confidence, someone broke them, babe. I feel so lonely, lonely. I feel so lonely, lonely. I feel so lonely, lonely. So lonely, lonely. I can get used to it. I can get used to it. I can get used to it. I can get used to it. Luchando contra el lado oscuro. Desde Radio Almenara. Llega el Festival Almenara. Entrada libre y gratuita. 28, 29 y 30 de junio. Conciertos, talleres, títeres, en el Parque Rodríguez Sahagún. Entrada por paseo de la dirección 340. La botella es tu madre. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a la Semióticas Divertida, la sección verdaderamente importante del mentidero porque cuenta la realidad. Absurda, pero la realidad. La otra realidad es absurda y no debería serla. Esta es una realidad absurda que debería serlo, ¿me entendéis, no? Creo que me he hecho... Bueno. Te entendemos, sí. Que aquí el absurdo tiene sentido, aunque es un absurdo. Y bueno, que vengo a hablar hoy, pues yo qué sé, ya sabéis cuáles son mis inclinaciones siempre y además yo creo que es un día importante, es el último día del mentidero y vamos a hablar ya no de una película, sino de toda una franquicia, porque se ha estrenado, amigos míos, Superman, el hombre de acero. La wow. Franquicia. Sí, bueno, pues se estrenó el viernes pasado Superman, el hombre de acero, un nuevo intento es de sacar dinero de la imagen de Superman y de contarnos una historieta de Superman así visualmente, de traspasar un cómic a la pantalla, que, bueno, ha tenido una larga y tortuosa historia esta franquicia, porque ha habido ya muchas películas, muchas no películas y muchas series y muchas historias. Por ejemplo, la primera película de Superman, ¿la has visto tú, Cristian? Yo, por supuesto, la original primera de los 70, o hay incluso una anterior cutre. ¡Oh, me has pillado, Cristian! Quería pillarte, pero no he podido. No he podido. Exacto. Hay una primera película del 51 que se llama Superman y los hombres topo. ¡Oh, Dios! O sea, que imagínate la maravilla que tenía que ser eso, que en realidad luego fue el episodio piloto de una serie, ¿no? Que se llamó Las aventuras de Superman. Una serie muy antigua que estuvo entre el 48 y el 50, ¿no? Bueno, pues esta película, Superman y los hombres topo, una curiosidad, fue protagonizada por un tío que se llamaba George Reeves. Muy parecido a Christopher Reeves. Christopher Reeves, claro. George Reeves. ¿Pero qué pasó? Que se suicidó. Y entonces, pues dejaron de hacer la serie. Amigos, amigos, amigos que interpretan a Superman. Claro. Ándense con ojo. Así que sí, bro, Superman siempre ha tenido así como un aura de... Es un personaje muy jodido, de interpretar. Así que Henry Cavill, creo que se llama, no sé si lo he pronunciado bien, el nuevo Superman, que te da cuidado, que no se suba a caballos ni se ponga sogas al cuello. Bueno, pues luego, más tarde, y esto ya terminó, en el 73 llega un tío que se llama Ilya Salkin y convence a su padre, pues son productores, y dicen, venga, vamos a comprar Superman, ¿no? Y estaban en los años pues de la revolución loca, que si Star Wars, que si esas historias, Blade Runner, ¿no? Bueno, Blade Runner no, eso fue más tarde, ¿no? Más tarde, pero sí que antes incluso que Star Wars estaban los intentos de George Lucas por comprar los derechos de Flash Gordon, que no se pudo hacer con ellos y por eso hizo Star Wars. Y también estuvo claro ese intento extraño y bizarro de la historia de la producción cinematográfica nunca concluida, que es Dune. Dune, Dune sí. Del 75. Que... Una obra coral con un montón de artistas diferentes como Dalí, por ejemplo, participando. Como Dalí, como H.R. Giger, como Wells, como increíble. Hubiera sido una cosa loca cultural, pero no fue. Todo el mundo dice, ojalá se hubiese hecho. Yo pienso que, bueno, las cosas como son. Que, bueno, luego se hizo Alien y un montón de otras películas. Se hizo Lincal, se hizo un montón de cosas a raíz de no hacer Dune. Y, claro. Bueno, pues estos tíos dijeron, venga, vamos a hacer la peli. Y pensaron en algunos directores. Por ejemplo, un jovencísimo... Steven Spielberg podía haber sido el director de la primera. ¡Tremendo! Porque estaba haciendo Tiburón en aquella época y lo estaba petando, ¿no? Y también un tal Guy Hamilton que había llevado las cuatro películas de James Bond, pero claro, no sé, yo no lo veo. Y al final se quedaron con Richard Donner, el director de La Profecía. El tío era un director de estos que hacía cosas de miedo y ahora iba a hacer pues cosas luminosas, ¿no? ¿Y quién se encargó de la maldita historia? Y esto es acojonante. Estamos hablando de una película del año 73. Se encargó Mario Puzo del guión, o sea... El guionista del Padrino. El guionista y el responsable de la novela del Padrino. Y por eso, luego Marlon Brando fue Jor-El, el padre de Superman, el padre biológico de Superman en la película. Bueno, esta película, la verdad, estaba muy bien. La verdad, no... no renunciaba un poco a la parte cómica, pero podías ver a Superman moviéndose, ¿no? Y seguía siendo una historieta. En aquella época no se hacía adaptaciones de cómics. De hecho, incluso Superman es el primer acercamiento serio. Superman de Richard Donner es el primer acercamiento serio a una producción cinematográfica que adapte un cómic. Sí, sí. Una película dirigida a adultos, no solo a niños, como podían haber sido las adaptaciones de Batman o cosas por el estilo. Y es una película muy grande, porque no renuncia a ese público infantil adepto a las historietas en aquella época, pero es una película que puede ver un adulto perfectamente, que tiene algunas escenas incluso muy espectaculares visualmente, que a día de hoy siguen siendo visualmente de las mejores de la historia del cine. Como sí, de cuando hecho... están en Smallville, Clark Kent y su madre adoptiva... en los pastos, ahí en el Midwest americano y en la puesta de sol. Y que los plantaron solo para la peli. Que solo para la película. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues sí, esa película pues te contaba un poco cómo se había destruido el planeta Krypton, de donde venía Superman, y cómo llegaba Superman a la Tierra, que era muy gracioso, porque a los dos minutos de que lo cogen, porque lo encuentra una pareja de señores mayores, ya está levantando un coche. Y eso, bueno, la verdad es que sí, era muy gracioso. Ya está diciendo una de, oye, que tengo mazo de superpoderes aquí de pequeñico ya, ¿eh? Claro, y bueno, el tío pues en una búsqueda de quién es, se encuentra con la nave y tal y cual, y al final pues una lucha encarnizada con Lex Luthor, que es el malo de Superman. Interpretado por Jim Hackman. Sí, Jim Hackman, un grande del cine, y en ese momento pues era Lex Luthor, aunque no le salió de los huevos cortarse el pelo. ¿Eh? Lex Luthor es calvo, él no se cortaba el pelo. Sí, pero hace al final de la peli la... En sentido literal. Sí, sí, eso no se corta un pelo. No se cortaba un pelo. De hecho, yo creo que ahí en esa producción nadie se cortaba un pelo, porque luego salió Superman 2 y Richard Donner, a la mitad de película, mientras la estaba grabando, cuando ya llevaba más o menos el 70 y el 80% de la peli, le mandaron a la puta calle. ¿A la calle? Sí, y le dieron el film a un tal Richard Lester que hizo... Mediocre, un director mediocre. Sí. Bueno, pues no se utilizaron muchas de las cosas que Donner había planeado. Por ejemplo, Marlon Brando no sale. Bueno, no porque se marchara Donner, sino porque Marlon Brando pedía mucha pasta. Muchísimo. Mucha pasta por salir sus imágenes. Y al final, pues... Que hicieron... ya estaban rodadas. No pedía el dinero por interpretar. Las escenas ya las había rodado. Pedía el dinero por los derechos de imagen. Sí. Por los derechos de imagen de emisión. Claro. Es que es curioso porque Superman 1 es el superhéroe, el símbolo americano por antonomasia. Superman 1 de Richard Donner es una película británica. Sí, es curioso. Es una producción británica, filmada en los estudios de Albert Broccoli. Y claro, el proyecto es adquirido por productores norteamericanos para la 2 y provocan el terremoto. Despiden a Richard Donner, Jim Hackman se encabrona y deja de actuar... No, de hecho sí, no sale casi. Pero bueno, ¿de qué va esta historia? Pues nada, en la primera película habíamos visto como tres kryptonianos habían sido exiliados. Superman, para salvar a Lois, o no me acuerdo para qué, lanza una cosa al espacio que destruye. Así, que es las casualidades de la vida. Hay un montón de cosas en el espacio, pero lanza una y justo das en la jaula de la gente que tu padre ha metido en la cárcel. ¿Eh? ¿Tal cual? Esa gente baja y dice, pues ahora vamos a por ti, en vez de sentirse agradecidos también por haber sido liberados. Y son, pues tienen los mismos poderes que Superman. Superman lucha contra ellos, incluso llega a perder los poderes en esta película. Y bueno, y al final les gana lanzándoles la S de su pecho... Que esto es acojonante y seguro que es cosa de Richard Lester y no de Donner. 100% Richard Lester. Coge la S. Voy a comentar una cosa ahora del lanzamiento de la S de Superman. Pues coge la S de su pecho Superman, la lanza contra un tipo, contra uno de los malvados y se convierte como en una gelatina que le atrapa. Acojonante, yo eso no lo he visto en los cómics. Hay una versión de unos dibujos animados de la serie Padre de Familia, que dice, ¿qué ha sido eso? No lo sé. Una interrupción sin importancia. Bueno, pero ahí te la llevas, ¿sabes? Y hay otra versión que me gusta mucho más, que es Superman después de hacer eso diciendo, caramba, no sabía que podía hacer también eso. el hecho es que la versión de Richard Donner encerraba muchísima más lógica. Él trataba de rodar Superman 1 y Superman 2 de golpe. No era solo experimental en lo de adaptar un cómic, sino que era experimental en lo de ya apostar por una franquicia, no lo de hacer una película. Iba a hacer dos de golpe. Hmm. Por eso el hecho de que se encierren los kryptonianos criminales, en la a Khan y a sus esbirros, en la primera, era ya una antesala de la segunda que ya estaba rodando. Estaba rodando a la par que la primera. Y el final de la 2, porque hace relativamente poco, aprovechando el estreno de una película que hablará más adelante Sergio, Richard Donner recopiló el dinero para hacer su propio montaje y hacer Superman 2 de Richard Donner. se puede ver que la historia es totalmente distinta. No existe el lanzamiento de la S, no existe tal, y sobre todo que cuando libera a Khan y a sus esbirros, lo hace porque lanza las bombas atómicas que había lanzado Lex Luthor a la costa este y a la costa oeste. Ha dicho Khan y ha entrado un perro en el estudio. Y además se llama Zod. Las lanza al espacio sí. Y entonces libera a los esbirros kryptonianos. O sea, tiene mucho más tiene sentido. Muchísimo más sentido y una conexión directa de narrativa entre la 1 y la 2. Bueno, pues ya con Donner fuera, que era un tío que apostaba por Superman, seguimos con la 3, Superman 3, que sigue Richard Lester ahí y demuestra que es un inepto, ¿no? Porque hace Superman 3, que es una película, podemos decir, de humor. No tiene nada que ver ni con la 1 ni con la 2, esa grandilocuencia que tenía, con esa banda sonora de John Williams, que es acojonante, la 1 y la 2. Hay películas cómicas, hay películas de humor y hay películas chabacanas. Hmm. Las películas cómicas, yo qué sé, como... no sé qué ejemplo poner ahora. Primera plana con de Billy Wilder con Walter Matthau y Jack Lemmon. Hay películas de humor como la de los hermanos Marx que siguen teniendo gracia hoy en día, y hay películas chabacanas que envejecen rápidamente, como envejecen casi en 10 minutos, como Loca Academia de Policía, que 2 meses después de su estreno ya era vieja y no tenía ni puñetera gracia. Pues Superman 3 es un ejemplo de película mal envejecida, con humor ridículo, patético, y encima que va, agarraos los machos, de informática y hackers. Sí, la verdad es que en 1983, muy cyberpunk. Pero bueno, la historia, lo que pasó es que querían que el villano fuera Brainiac, que es un villano típico de Superman, que es una máquina que extraterrestre, pero como no tenían los derechos, decidieron contratar a Richard Pryor, que es un cómico de color, o negro. Y cómico negro. Cómico negro. Negro, perdón, yo estoy leyendo. Y resulta que hacen una película en que casi ni siquiera sale Superman, ¿no? O sea, sale muy poco y es bastante mala. Se inventan un empresario que es villano, que sale de la nada, se inventan leyes físicas intratables, como que con un ordenador fabrica algo con nicotina. Bueno, no quiero desvelar hilos argumentales de esa maravillosa obra de la zafiedad y lo ridículo. Sí, te deja el culo torcido, eso sí. Y así llegamos a Superman 4, que fue el punto final. La Warner, que era quien tenía los derechos, dijo: yo no quiero esta mierda más, porque estamos perdiendo dinero y estamos quedando como gilipollas. Y Christopher Reeve se volvió loco, porque ya era Superman, y dijo: yo consigo a quien sea y la ruedo. Así que consigue que los estudios Canon Films, que eran unos estudios que hacían películas bastante de serie B, rueden Superman 4 en búsqueda de la paz, que es muy curiosa porque Superman decide que tiene que hacer algo efectivo con sus poderes, y en medio de la Guerra Fría, pues pide el desarme nuclear. Y mientras, mientras está pasando esto, que en realidad es lo que vertebra toda la historia, Lex Luthor crea el hombre nuclear. La verdad es que todo muy hilado, ¿no? Muy hilado. Es una película que en realidad puedes ver 10, 15 minutos y quitarla sin ningún problema. El guión realizado con medios es la típica película que dicen: los efectos especiales me echan un poco para atrás. Yo soy más de cine de autor comprometido y tal. Vale, me parece fantástico. Si el cine de autor está bien hecho, si el poco presupuesto se hace con una película, con un guión y con un objetivo de poco presupuesto. Como quieras hacer una superproducción con poco presupuesto, te sale una aberración de la naturaleza como Superman 4. Claro, exacto. Ridícula. Pues estos de Canon Films todavía querían algo más, porque querían hacer Superman 5, pero yo supongo que por cosas de justicia divina quebraron y volvió... Algún día hablaremos de Canon Films, de los hermanos Goblus. ¡Qué gente! Que intentó rodar en el año 1988 46 películas. Sí. Y al final solo estrenaron 13, entre otras obras maestras como Cyborg, de Jean-Claude Van Damme, Dios mío, y otras barbaridades. Canon, increíble. Bueno, pues al final nos hizo Superman 5 y se devolvieron los derechos a la Warner, que la verdad que no se atreve... Pero por un vericueto, es decir, no me acuerdo quién compró los derechos de Superman, pero caducaron, la Canon quebró y entonces... ¿Mediapro, que tiene todos los derechos de todo? En algún momento pasaron por manos de Silvio Berlusconi, no de Mediapro, pero sí de Mediaset. Así llegó a ser Star Superman y terminó volviendo a manos de la Warner. Bueno, pues total, que siguieron saliendo los proyectos, pero no, en realidad no salía ninguno. En 1993, por ejemplo, con la muerte y resurrección de Superman en los cómics, que fue bastante sonada, que incluso salió en los periódicos, se puso de moda, sí. Sí, la Warner asigna a John Peters, quedaos con este nombre porque es el verdadero enemigo de Superman, olvidaos de Lex Luthor, es John Peters. como productor de las nuevas películas de Superman, que ya había producido Batman y Batman Returns. Ahora, si queréis, os bajáis Batman Returns, la volvéis a ver y pensáis, joder, menos mal que no salió ninguna película de Superman. Un comentario antes. 1989, Wolfgang Petersen, el guionista y director de La Historia Interminable, y luego hizo Troya y tal, y unas cuantas películas así bastante épicas, se mete en un proyecto loquísimo en su cabeza. Él es la película que siempre deseará hacer y nunca la hará, que es Batman vs. Superman. Sí. Y bueno, está por ahí combatiendo con los derechos de autor mientras John Peters está haciendo de las suyas. Sí, eso lo íbamos a hablar luego, exactamente. Sí, luego se iba a hacer Batman contra Superman. Pero bueno, estamos hablando ahora de Superman Reborn, que es la película que iban a hacer cogiendo un poco lo de la muerte, pero se la dieron a Jonathan Lenkin, que es un coleguita que tenía Peters, que dijo directamente que iba a hacerlo mucho más comercial. Y la historia trataba sobre Lois Lane teniendo problemas de pareja con Superman, que moría enfrentado al monstruo Doomsday, y se revelaba entonces que Lois estaba embarazada y daba a luz un bebé que, agárrate, en 3 semanas crecía la talla de un chico de 21 años y era en esencia Superman resucitado. O sea, era una mierda en cuanto a coherencia. Ahora mismo nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿en serio? Les voy a explicar un detalle. John Peters llegó al mundo de Hollywood y al mundo de la producción y todo eso porque era el peluquero de Barbara Streisand. Continúa. ¿Ese es John Peters? Ese es John Peters. Pues ese es John Peters, que luego contrató a Gregory Poirier para escribir otro guión, porque la Warner dijo, una polla, vamos a hacer esto. Y el tío hizo un guión en el que salía Brainiac, el malo este que es un robot extraterrestre, creaba a Doomsday, el que luego mataría a Superman, con sangre kryptoniana, y el cuerpo de Superman sería robado por un alien llamado Cadmus, esto yo no sé por qué, que le revivía sin poderes, y entonces él cogía un traje, una armadura gigante, y aprendía otra vez a desarrollar sus poderes. Así que al final dijeron, mejor vamos a dejar estas tonterías que se os están ocurriendo. La Warner no dio luz verde a ninguna, hasta que llegó a manos de Kevin Smith, que Kevin Smith, como sabéis, es el director de películas como Clerks, Mallrats, ya llevo el silencioso contraataca. Persiguiendo a Amy. No tienen nada que ver con grandes superproducciones de superhéroes. No, siempre ha tirado por lo independiente Kevin Smith. Además, se ha destacado por intentar buscar formas de financiación independientes. Es un tío bastante interesante en cuanto a cine y a la cultura. Y bueno, pues llegó a un acuerdo con John Peters para poder escribir el guión, porque a él le gustaba el personaje, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Peters le dijo que tenía que cumplir 3 condiciones. Cambiar el tradicional traje de Superman, azul con rojo, por uno negro. Que no tuviera la habilidad de volar. ¡Son loco! Eso no le gustaba a John Peters, o no quería pagarlo. John Peters afirmaba que en la versión de Richard Donner se veía ridículo. En sus palabras, se veía ridículo ver volar a Superman. Bueno, y por último, que el héroe enfrentara a una araña gigante en el tercer acto. Esto era un fetiche que John Peters quería sacar. Hay un vídeo muy famoso de Kevin Smith contando esto sí, en el que explica que John Peters le recibía con su ropa de tenis y le decía, ¿sabes lo que son las arañas? ¿Qué? Son los depredadores más poderosos del mundo de los insectos. Bueno, pues Smith al final consigue, acepta las condiciones, pero consigue incluso meter la habilidad de vuelo y hace un guión en el que Brainiac otra vez enviaba al monstruo Doomsday y creaba un bloqueo solar para destruir a Superman. El monstruo al final acababa matando al héroe, que era resucitado por un robot kryptoniano que se llamaba el Erradicador, y se lanzaba una batalla con una armadura. O sea, otra vez volvía la misma historia. Pero bueno, parece que tenía mucho más interés. Pero bueno, al final, con todas las desavenencias, Kevin Smith pasó del tema. De hecho, se fue y dijo que John Peters no tenía ni idea de lo que era Superman y que no quería tener nada que ver. Así que le tocó a Tim Burton, la China, y en 1998 iba a hacer un Superman que iba a estar protagonizado, y esto es verdad, no me lo estoy inventando, por Nicolas Cage. Hay pruebas de casting por ahí por Google, que buscan en imagen. Hay pruebas de casting en que se puede ver a Nicolas Cage vestido de Superman, hubiera sido un horror, pero comenzaría a grabar en abril del 97, y la historia era una locura en el que Brainiac y Lex Luthor eran la misma cosa, que se llamaba Lesiac y mataba a Superman, que era resucitado por una fuerza llamada K, que albergaba el espíritu de Krypton, y terminaba con el héroe, pues derrotando al villano, con su musiquita de Danny Elfman y las tonterías esas que se lleva Tim Burton siempre, ¿eh? Bueno, luego vendría la que nos ha contado Cristian, que es Batman contra Superman, que iba a estar muy bien porque era ya un Batman muy viejo que estaba casado, había dejado de ser Batman, y al final mataban a su mujer y tenía que volver a vestirse de Batman para vengarse, pero Superman se lo impedía. Y el Joker también por ahí, parecía que estaba muy bien. Es un proyecto macerado en la cabeza de Wolfgang Petersen a lo largo de 30 años de proyecto que nunca ha podido llevar a cabo. Bueno, y al final fue el que ganó la China fue... ¿Quién dirigió la Superman Returns? Bryan Singer. Bryan Singer. Lo había hecho muy bien con X-Men y X-Men 2. Hmm. Sí que venía bien, bien planteado, pero... Claro. Superman Returns se olvida de la 3 y de la 4 y sigue la historia de la 2. Superman seguido al espacio vuelve y cuando vuelve resulta pues que la gente ha aprendido a vivir sin él, como ya sabía vivir sin él desde hace mucho, y que Lois ha tenido un hijo y que tal y cual. Es un poco más oscurilla, un poco más de joder, soy Superman, estoy jodido. No es una mala película, no es una mala película. Intenta imitar mucho el estilo de la Superman de Richard Donner y es aburrida como ya sola. Es muy aburrida. Es el y problema que tiene. Es muy aburrida y aparte de eso... bueno, no hay ni una sola pelea en la película. No será una mala película, pero tampoco es una película de Superman. No. Porque Superman da hostiejas, ¿no? ¿Me entendéis? Y aquí, pues, en realidad, Lex Luthor crea un continente que es de Kryptonita, Superman, que es tonto, va para allá, y cuando va, claro, la Kryptonita le quita los poderes y el propio Lex Luthor, que esto yo creo que no se ha visto, a menos que llevara un traje gigante o algo en los cómics nunca, el propio Lex Luthor con las manos desnudas le canea, pero le deja tirado en el suelo. O sea, yo cuando lo vi, en mi pequeño niño interior murió, año 2006. Bueno, y ahora pues ha estrenado esta que yo la he ido a ver y bueno, pues voy a decir que no está mal, no está que nada eso, mal. Otro reseteo, ¿no? Aprovechando sí. la fama que ha adquirido Christopher Nolan con la saga de Batman que se ha currado. Claro, ¿no? Pues... Vieron que Batman estaba dando buenos resultados, tanto de crítica como de dinero, y dijeron, joder, tú, por favor, ayúdanos con Superman. Y Christopher Nolan, ¿sabéis lo que tardó en decir que sí? Un segundo. Dijo, sí, por supuesto. ¿Cómo no va a decir total, que sí? Total, voy a plagiar el guión de Puzzo claro. Y voy a poner mi firma y voy a cobrar una basta. Sí, claro, han hecho la nueva peli con nuevos efectos especiales, muy parecida a la primera, mezclada con un cómic que se llama Superman Tierra 1, por si alguno lo quiere consultar, porque es muy parecido también a la nueva película. Y es un poco más oscurilla también, es un poco más de pensar, es Superman, es un poco más rayado. Y bueno, las peleas parecen Bola de Dragón. Profundidad del personaje, se dice eso en términos sí, cinéfilos. Una profundidad del personaje increíble. Y bueno, pues si podéis ir a verla al cine, bajárosla. Bueno, pues ahí queda el consejo. Nos vamos a ir porque tenemos que pinchar aquí un encargo que nos ha hecho Radio Rahim, que tiene preparado a sus fans con una sesión especial. Y aparte porque es la hora de irse también. Ernest Kroner y Radio Rahim vendrá luego. Que bueno, pues que nos vamos hasta nueva orden, hasta nuevo aviso. Permanezcan atentos a las redes sociales. Igual damos una sorpresa en verano, igual no. Igual volvemos en septiembre, igual no. Igual volvemos en octubre, igual no. No sabemos. Pero es que no lo hemos pensado. No lo sabemos. Aparte, vivimos en precario como todos. Os voy a decir una cosa. Nos hemos quedado, o sea, después del paso de Sato, el que viajaba en el tiempo, Marta, Aitor. Ángel Toledo y la otra Marta. Sí. Y estamos aquí los tres solos, que se ha ido todo el mundo. Una nueva vez. Aquí, se ha ido todo el como mundo. Como al principio. Entonces, pues, no sé, como estamos ahí un poco de bajón, si queréis que vuelva al mentidero, mandar correos al mentidero@gmail.com. Esto lo decimos todos los años, nunca nos manda nadie y siempre volvemos. Mandar jamones. Igual este mandar año. Jamones, a lo mejor jamones sí mandáis. Bueno, nos vamos de verdad, nos vemos en el Festival Almenara, la gente que quiera pasarse por allí, ahí estaremos y podemos firmar autógrafos, incluso pendrive con los programas grabados o camisetas de Radio Almenara, entonces podemos firmar lo que quieran. Lo que pidáis, lo que queráis, y además va a haber cerveza barata, eso es verdad. Entrada gratuita. Música en directo, buen rollito. Y ya está. Solo decirles que es posiblemente el último programa de la temporada, así que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde. Esto es, ha sido y será El Mentidero. Dejándonos en paz. El...